están como dibujados. No le pagan su pecado, no le tocó religión, y esperan la tardecita. Ay, y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan